Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta. Nosotros vemos el presente. Dios ve para siempre. Nosotros vemos el hoy. Dios ve el final. Lo que ocurrirá después de la experiencia dolorosa. Nosotros vemos la ofensa. ¿Y sabe qué? Dios lo ve todo. A la luz de lo que nosotros vemos, leemos como que eso es como debiera actuar Dios. Sin embargo, Dios viéndolo todo, espera pacientemente. La sociedad en la que vivimos nos anima a buscar soluciones rápidas y sencillas a nuestros problemas, buscando empaquetar nuestros problemas en una pequeña caja. Sin embargo, en la edición de hoy de Visión para Vivir, aprenderemos a pensar afuera de nuestras pequeñas cajas para encontrar las respuestas a nuestros dilemas con esta serie que se titula Cristianismo Firme. Y ahora, acompañemos a nuestro maestro, el pastor Carlos Zazueta, con este mensaje de la segunda carta a los tesalonicenses titulado Cuando Dios tiene la última palabra. Nuestra generación pudiera ser llamada la generación del ya. Sentimos dolor y queremos alivio ya. ¿Ocurre algo malo? Queremos justicia ya. Nos enfermamos, esperamos recuperarnos ya. Desde la comida rápida hasta el alivio rápido, siempre buscamos soluciones inmediatas a todas las experiencias de la vida. Al igual que en los comerciales de televisión, que duran 30 segundos, o los programas de 30 minutos, siempre queremos que nuestros problemas vengan en paquetes pequeños, en cajas bien envueltas. Pero justo cuando pensamos que tenemos control de nuestras luchas, descubrimos que nuestro dolor vuelve a la superficie y se nos sale de esa caja. Y nos encontramos allí, en medio de nuestro dolor, desilusionados y a veces abatidos. Leí un libro del rabino Harold Kushner titulado Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. En ese libro él hace una pregunta, la cual se levanta en la mente como una nube oscura y espesa. Él pregunta, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? El resto de las disquisiciones teológicas es una mera distracción intelectual. Algo así como los crucigramas y pasatiempos del suplemento dominical del periódico, que pueden únicamente satisfacer a algunas personas, pero no tocan a ninguno de los problemas existenciales. El problema del dolor es una gran piedra de tropiezo para nuestro entendimiento de Dios. Con frecuencia, cuando los creyentes sufren, comenzamos a dudar del poder y del amor de nuestro Padre Celestial. Cuando nos hallamos repentinamente bajo persecución o aflicción, somos un poquito como Jacob, luchando en las tinieblas contra una fuerza poderosa, según lo que leemos en el libro de Génesis, capítulo 32. Luchamos para conocer a Dios, para entender su voluntad y para recibir su bendición. Pero con frecuencia, Dios parece estar distante y alejado de nosotros. Y comenzamos a preguntarnos si realmente Dios nos ama. ¿No le ha pasado a usted? A mí sí. Debo confesarle que en varias ocasiones. El famoso escritor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, tiene una obra titulada El problema del dolor. En este libro nos da respuesta con mucha habilidad al problema del por qué le ocurren cosas malas a gente buena. Él expresó el argumento intelectual defectuoso que muchas personas presentan en cuanto al problema del dolor cuando escribió lo siguiente. Por favor, escuche con atención. Él dice, si Dios fuera bueno, querría que sus criaturas fueran completamente felices. Y si fuera todopoderoso, podría hacer lo que quisiera. Mas como las criaturas no son felices, Dios carece de bondad o de poder o de ambas cosas. He ahí el problema del dolor en su forma más simple. El rabino Kushner siguió este argumento básico. Él reconoció la bondad de Dios, pero no pudo comprender que el Padre también requiere de santidad y de justicia, y que el dolor resulta de los efectos del pecado humano en este mundo, como consecuencia de la caída del hombre. De manera que el rabino Kushner concluyó erradamente que las cosas malas le pasan a la gente buena porque a Dios le falta poder para prevenir el sufrimiento. En gran contraste, C.S. Lewis se enfoca en los propósitos soberanos de Dios, que con frecuencia son revelados a través del sufrimiento. C.S. Lewis notó que el propósito de Dios no es tanto el prevenir el sufrimiento en el mundo, sino el santificar a las personas. El Señor Jesucristo profetizó lo siguiente en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, «Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Dios es bueno y todopoderoso. Él usa el dolor humano y el sufrimiento para atraer a sus hijos de vuelta a Él. C.S. Lewis sigue notando lo siguiente. Él dice, «El dolor reclama insistentemente nuestra atención. Dios susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero Dios nos habla claro y fuerte en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo». Hermosas palabras, ¿no le parecen? La segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses nos ayuda a pensar más allá de nuestros problemas. Aquí Pablo se identifica con nuestras luchas, responde a algunas de las preguntas difíciles y proporciona una perspectiva en cuanto al dolor y al sufrimiento que todos pasamos. Aquí, en esta carta, Pablo trata con el problema del dolor, recordándole a los creyentes que Dios usa el sufrimiento para llevar a cabo sus propósitos en sus vidas. En los versículos del 5 al 10 de este primer capítulo de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, aquí vemos cómo él toma fragmentos de las persecuciones y de las aflicciones experimentadas por ese grupo de creyentes en esa ciudad. Él ve el dolor de ellos en el contexto más amplio del propósito eterno de Dios. De allí emerge un cuadro con una luz gloriosa que hace ahuyentar toda sombra arrojada sobre el carácter de Dios. Mucho se ha escrito en cuanto al dolor y el sufrimiento humano, pero aquí veremos que en cuanto al tema del dolor, Dios tiene la última palabra. Permítame leerle el pasaje de 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Escuche cuidadosamente. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Como lo dije al principio, vivimos en días de gratificación instantánea. Queremos todo rápido y que todo sea a nuestro favor. Si pudiéramos poner esto en términos teológicos, quizá podríamos decir que el Dios de este tiempo es el Dios de las soluciones rápidas. Esto es así no solamente con las posesiones, sino también en el ámbito de las expectativas. En cuanto a las posesiones, no solo queremos lo que queremos, sino que lo queremos cuando nosotros lo queremos. Y en cuanto a las expectativas, no solo queremos que Dios actúe, sino queremos que actúe hoy mismo, en este mismo instante. Por ejemplo, cuando sufrimos dolor, queremos alivio inmediato. No queremos demoras. Cuando sentimos que alguien nos ha hecho daño, demandamos justicia inmediata. No queremos esperar hasta la próxima semana. No, lo queremos hoy mismo. Cuando nos enfermamos, esperamos curarnos de la noche a la mañana. Nada de esperar, es demasiado doloroso. Cuando la aflicción nos afecta, confiamos en que habrá retribución rápida. Cuando nos vemos en aprietos económicos, queremos recibir el dinero en efectivo y al instante. El señor Charlie, el tremendo Jones, dijo en una ocasión, esperamos que nuestro barco regrese a la orilla cuando ni siquiera lo hemos dejado zarpar. Esto ocurre también en el ambiente cristiano. Después de todo, somos cristianos, ¿no? Y como Dios no solamente es poderoso, sino que también es bueno, su palabra nos dice que Él no negará nada bueno a los que andan en integridad. Así que le decimos a Dios, Señor, yo ando en integridad. ¿Por qué retienes tus bendiciones? No, Señor, las quiero ya. Algunos de ustedes tal vez piensen que el escritor C.S. Lewis no estaba hablando en serio cuando escribió la siguiente declaración. Escúchenla. Dice, no queremos tanto un padre en el cielo, sino más bien un abuelo en el cielo. Un anciano benevolente que, como se dice, le guste ver a los jóvenes divertirse. Y que al final del día diga suspirando, ¡ah, todos se divirtieron de lo lindo! Exactamente. Eso es lo que a veces queremos de parte de Dios. No queremos un Dios soberano que espera para contestarnos. No, queremos un Dios de acción, un Dios que responda ahora mismo, el Dios de las soluciones rápidas. Si yo pudiera poner en palabras sencillas nuestro conflicto, lo expresaría de la siguiente manera. Tenemos conflicto con un Dios bueno quien permite que pasen cosas malas. Sobre todo cuando Él permite que le pasen cosas malas a aquellos que hacen el bien. Tal vez su cónyuge le ha abandonado. Usted ya hizo su parte. Hizo todo lo que estaba a su alcance y de acuerdo al conocimiento que usted tenía. Y usted se pregunta, ¿dónde está Dios para hacer lo que a Él le corresponde? Usted fue quien sostuvo el negocio por largo tiempo y ha invertido más dinero que nadie. Y de repente, sus socios lo abandonan y se separan de usted. A ellos les va de maravillas. Y sin embargo, a usted, que hizo lo bueno, ha experimentado cosas malas. Tal vez otra manera de decirlo sería así. Tenemos conflicto con un Dios perfecto que permite el dolor. Especialmente después de haber orado sinceramente. Queriendo hacer lo que es correcto, lo que es bueno para nuestra familia, para nuestras amistades. Tenemos conflicto con un Dios santo que pasa por alto la iniquidad. Es como si se hiciera de la vista gorda para no verla. Pero eso no es todo. Hay algo que añade más dolor a lo que ya existe. Y lo que añade es como añadir sal a la herida cuando el enemigo de nuestra fe usa eso en contra nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios justo quien al parecer nos juzga rápido. Le recuerdo lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Los no creyentes no saben que este versículo se encuentra en la Biblia, pero lo ponen en práctica toda su vida. Escucha lo que dice Eclesiastés 8, 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Lo captó? Debido a que no se ejecuta de inmediato la sentencia sobre la obra mala, los que obran mal dicen, ¡ja! ¿Por qué tanto alboroto? Si fuera malo lo que he hecho, ya Dios me habría fulminado, ¿no? No veo ningún rayo cayéndome encima. No me ha dado nada, no me ha dado cáncer. A decir verdad, nunca en mi vida me había sentido mejor. ¿No es lo que a veces le irrita a usted eso? A mí sí. Pero no se preocupe. Está bien confesarlo. Hay ocasiones en que, al igual que usted, yo me pregunto por qué Dios no interviene de un salto cuando yo digo, ¡Señor, fulmínalos! ¡Castígalos! Como si yo tuviera que darle permiso a Dios para actuar. Pero debido a que la sentencia contra el mal no ocurre al instante, el que hace el mal camina con aires de grandeza, con aires de orgullo, diciendo, ¡ja! No me vengas a mí con ese Dios misericordioso. Yo solo necesito un Dios que haga justicia y la haga ya. Queremos un Dios que actúe de inmediato, rápida y justamente. Pero le digo una cosa, querido amigo, querida amiga, Dios no siempre actúa así. Fíjese, el poeta James Russell Lowell lo dice de una manera muy veraz. Dice, la verdad siempre está en el andamio, la injusticia siempre está en el trono. Eso crea una pregunta en nuestra mente. ¿Es Dios insensible? ¿Ha perdido Dios, perdóname Dios por decirlo de esta manera, ¿ha perdido Dios el control? Déjeme decirle una cosa. Yo quisiera ayudarle y espero poder hacerlo. Quisiera ofrecer una respuesta a esta pregunta. No es fácil, no es nada fácil, pero quiero sugerir que nuestra perspectiva está completamente errada si pensamos de esa manera. Si pensamos que Dios es insensible. Si pensamos que Dios ha perdido el control. Es errada. Esta es la respuesta. O una de las respuestas. Nosotros malinterpretamos la paciencia de Dios como si fuera ausencia de Dios. En otras palabras, las demoras de Dios no son negaciones de Dios. ¿Escuchó usted bien? Las demoras de Dios no son negaciones de Dios. Leemos la postergación del juicio divino como si fuera la cancelación del juicio. Es decir, debido a que Dios no actúa en una semana, o dos, o tres, o un mes, o dos, entonces pensamos que Dios ha perdido la sensibilidad. Sencillamente está ausente. Pensamos que si fuera realmente bueno, actuaría ahora mismo. Después de todo, es justo, ¿no? Estoy esperando que suene el martillo del juez. Estoy esperando el sonido de la sentencia que se dicte en contra del malo. Al preparar este mensaje, me vino la idea a la mente de que Dios no fija su tiempo según nuestros relojes. Dios no espera nuestra señal para actuar según nuestro libreto. A veces quisiera que lo hiciera, de verdad. En otras ocasiones, apenas un poquito después, tengo que decir, ¡ay, alabado seas, Señor! No me diste las respuestas hace 3 meses. Quería que actuaras como relámpago, pero ahora veo, Señor, que eso fue lo mejor, lo que sucedió fue lo mejor. Lo que nosotros llamamos injusto, Dios lo llama inescrutable e insondable. Romanos 11:33 nos dice lo siguiente: ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! No cabe duda que esta es una gran declaración de Pablo. Pero escucha lo que dice Isaías capítulo 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Note lo que dice: mis pensamientos son mucho más altos que los pensamientos de ustedes, y mis caminos más altos que los de ustedes. Nosotros vemos el presente, Dios ve para siempre. Nosotros vemos el hoy, Dios ve el final, lo que ocurrirá después de la experiencia dolorosa. Nosotros vemos la ofensa, y ¿sabe qué? Dios lo ve todo. A la luz de lo que nosotros vemos, leemos como que eso es como debiera actuar Dios. Sin embargo, Dios, viéndolo todo, espera pacientemente, y espera pacientemente. Pero le tengo noticias al pecador. Le tengo noticias a aquel que piensa que puede salirse con la suya siempre. Un día, Dios cerrará toda oportunidad de arrepentimiento. Cerrará los libros. Eso es lo que puedo asegurar. La Biblia afirma que Dios llamará cuentas a todos los seres humanos. De eso trata esta segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Los versículos 5 al 10 del capítulo 1 hablan del tiempo cuando el mar arderá como brea, y las estrellas caerán como si fueran chispas, y la rueda de la eternidad empiece a girar. En esa terrible culminación, en ese momento, entre el tiempo y la eternidad, Dios cerrará los libros y su paciencia se acabará y su majestuosidad se convertirá en juicio. Los creyentes en Tesalónica habían pasado por muchos sufrimientos. Este grupo de cristianos se encontraba bajo la espada. Habían nacido en el lugar apropiado, pero en un tiempo nada propicio, humanamente hablando. La ciudad de Tesalónica era una de las regiones más candentes en la mente del emperador romano. Era uno de esos lugares en el que no se toleraría el cristianismo ni se le permitiría florecer. Como resultado, ese fue uno de los primeros lugares en los cuales cayó la espada. La sangre literalmente corrió por las calles. Si usted ha visto alguna vez en los noticieros de televisión escenas de masacres y matanzas políticas, y se llena de horror al verlas, debió haber visto la escena de Tesalónica en el primer siglo. Fueron escenas horribles. Los creyentes, según el versículo 4, se aferraban y mantenían su fe y perseverancia en medio de las persecuciones y de las aflicciones. Aquí la palabra persecuciones quiere decir sufrir debido a la causa de Cristo, y las aflicciones quiere decir presión producida por el sufrimiento. Así que si su sangre no corrió por las calles, su corazón estaba destrozado por sus seres queridos, cuya sangre literalmente fue derramada. Cuando Pablo les escribió, ya algunos de ellos debieron haberse preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Cuánto durará esto? ¿Durará para siempre? ¿Es esta la recompensa que recibo por servir a mi Señor Jesucristo? ¿Es este el resultado de haber respondido al llamado de Dios de propagar el Evangelio? Quisiera que con el lápiz que tiene en su mano, vaya al final del versículo 6, al principio del versículo 7, y encierre dos frases en un círculo. Al final del versículo 6 hay una frase que dice, los que os atribulan. Luego al principio del versículo 7 hay otra frase que dice, vosotros que sois atribulados. Aquí lo que tenemos en los versículos del 5 al 10 es algo así como un partido de tenis que está siendo observado desde la perspectiva divina. La pelota salta en el versículo 6 a los que están causando la aflicción. En el versículo 7, la pelota regresa al lado de los salvos que están sufriendo, que están siendo afligidos. En los versículos 8 y 9, la pelota vuelve a los perdidos, a los que están causando la aflicción, a los que viven vidas como si Dios no existiera. Y finalmente, en el versículo 10, vuelve al otro equipo, a los que están siendo afligidos. En ese lado se gana el juego. Ese es el lado ganador. Marque estas dos frases, porque de lo contrario podrá no entender este pasaje. Primero en el versículo 5, los que están siendo afligidos. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hay dos burbujas que emergen a la superficie cuando leemos el versículo 5. La primera es esta. Lo que usted está atravesando no se debe a que a Dios se le haya pasado por alto algo. Como usted podrá notar, era una clara indicación de que el juicio de Dios que él planeó es justo. Tal vez esta sería una mejor manera de traducir la frase. Todo esto evidencia que el juicio de Dios es justo, apropiado. Lo que usted está atravesando no se debe a que a Dios se le haya pasado por alto algo. A veces pienso que mi vida es como un valle y que Dios pasa por encima como en un helicóptero. Él revolotea por sobre mi valle y permanece a gran altura. Luego, más allá de mi valle, Él desciende y ayuda a la gente que está allá. Y cuando vuelve al mío, yo le digo, oye, Señor, un momento, hey, hey, aquí estoy, acá abajo, mírame, shh, aquí. Y parece que Él continúa su vuelo. Luego, llega a otro punto y aterriza y yo le digo, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Cómo logran ellos captar tu atención y yo no lo logro, Señor? ¿Por qué no aterrizas en este lado, en el lugar que yo me encuentro, no en ese otro? Yo no sé si usted se ha preguntado eso alguna vez. A veces quizá puede llegar a su mente lo siguiente, ¿por qué espera Él aterrizar en mi lado? ¿Por qué no aterriza en mi valle? Él pasa nada más de largo. No podemos pensar así. No podemos pensar que el sufrimiento es el resultado de un descuido divino. Realmente Dios conoce mi necesidad. Él sabe que yo lo necesito mucho más a Él. Más que la otra persona lo pueda necesitar, yo lo necesito. Me encanta la forma en cómo un escritor cristiano hizo una paráfrasis de la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Escuchen con atención cómo lo parafrasea él. Dice, hermanos míos, cuando toda clase de pruebas y adversidades se acumulen en sus vidas, no se resientan ni las consideren como intrusas, sino recíbanlas como amigas. Deben notar que las pruebas vienen para probar su fe y para producir en ustedes perseverancia. ¡Qué interesantes palabras! Si solo pudiera recordar esto cuando el helicóptero divino pase por encima de mi valle, sería de gran alivio. Sé que cuando deliberadamente pasa a lo largo y me deja en mi necesidad, realmente es para mi bien y para su gloria. No es el resultado de un descuido divino, no. Su juicio es justo. Cuando Dios tiene la última palabra, fue el mensaje que el pastor Carlos Zazueta compartió hoy en Visión para Vivir. ¿Sabe usted que la integridad, fortaleza, emprendimiento, creatividad son entre algunas las características que un buen líder posee? Sin embargo, el carácter de un líder también se forma en medio de las crisis. Para fortalecer su liderazgo, Visión para Vivir le presenta la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del libro del pastor Chuck Swindoll,